¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. Aquí estamos compartiendo la lección de la escuela sabática semana a semana. De hecho, ya estamos llegando al final de este trimestre y espero que haya sido de gran bendición para ti. Yo soy el pastor Antonio Araujo y transmito desde, o grabo este video desde Perú, exactamente desde Ancash, Chiquián, aquí, donde yo estoy trabajando como pastor distrital para llegar allí, a tu hogar, a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos en el país, en la ciudad donde tú te encuentras. Déjame decirte que este sábado estamos nuevamente a través de Zoom. No te olvides que estamos a través de Zoom y a través de YouTube compartiendo la lección de la escuela sabática en vivo a las 9:30 de la mañana, hora de Perú. Consulta allí tu horario local, pero es el mismo horario para Perú, Colombia, México, Ecuador, es el mismo horario, así que nos gustaría que nos acompañes. De hecho, esta semana la lección ha estado muy interesante. Hay cosas que no voy a mostrar aquí en este video, pero lo vas a ver en la lección cuando lo toquemos en vivo el día sábado. Yo aquí hoy te voy a mostrar algunas imágenes interesantes, ya que la lección de esta semana habla de la historia, habla de la arqueología, habla de las evidencias arqueológicas de temas bíblicos. Creo que va a estar muy bueno, así que si gustas conocer más, yo te invito el sábado a que estés con nosotros a través de Zoom y de YouTube. El link por Zoom yo lo voy a enviar en el día viernes para que tú lo tengas listo, pero desde ya quiero que tomes conocimiento de esto, ¿está bien? No olvides también suscribirte, si es que aún no te has suscrito a este canal, dejar un me gusta, compartir este video para que más personas puedan unirse. Sin más, lección número 10 de la escuela sabática y el título es La Biblia como historia y aquí empezamos. El principio de sola escritura, lo hemos repetido en todo este trimestre, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no necesita de un apoyo para yo confiar en la Biblia, ¿ok? Hay mucho apoyo. Hoy día vamos a ver algunas evidencias históricas que se han recogido gracias a la arqueología bíblica, a los arqueólogos. Pero aún sin eso, sin las evidencias que gracias a Dios hay para corroborar la existencia de personajes, de historias bíblicas, más allá de que eso no existiera, yo tengo que seguir aprendiendo a confiar en la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. Y es interesante porque hoy en día existe muchas personas, muchos teólogos que intentan desacreditar a la palabra de Dios o que simplemente intentan darle otro concepto que Cristo no quiere a su palabra. Entonces, es importante que nosotros comprendamos de que la Biblia es la historia más antigua que tenemos. Este libro sagrado no solamente es la historia más antigua, sino que es tu historia, es mi historia. Y si yo quiero conocer el futuro de mi historia, yo no voy a conocerla lejos de la palabra de Dios. Tengo que ir a la Biblia para conocer cuáles son las verdades y los acontecimientos que Dios tiene para nosotros en esta historia humana. Además, este libro sagrado, preciados amigos, es fuente de la verdad eterna. Dios es verdad. Y fue Dios quien nos ha permitido tener palabra viva en nuestras manos. ¿Acaso, díganme ustedes, eso no es una bendición tener la palabra de Dios, la boca de Dios hablando ya escrita aquí en casa? ¿No es una bendición? Claro que es una bendición. El problema es que a veces esa bendición la dejamos de lado porque no la leemos. O porque solamente abrimos esa Biblia cuando hay algún problema en el hogar, o abrimos la Biblia cuando llega recién el día sábado, o abrimos la Biblia solamente cuando voy a estudiar la escuela sabática. ¿Me dejo entender? ¿Cuán importante es tener a la Biblia como historia? Por eso, el propósito de la lección de esta semana es analizar algunos aspectos claves de la historia, ver evidencias arqueológicas de algunos temas que la lección de esta semana nos está proporcionando. Así que la lección de esta semana la hemos dividido en tres partes. Número uno, la importancia de la historia y la arqueología bíblica. Número dos, evidencias arqueológicas. Y número tres, la fe como fundamento. ¿Por qué es importante la historia? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuán importante es la historia para nosotros? Yo quiero que leamos juntos el texto de de memoria de esta semana, que está allí en Éxodo 20:2. Veamos lo que dice. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Lo que Dios estaba pidiendo a Israel es que nunca olvidara su historia. ¿Y sabes qué es lo que está aconteciendo? Que muchos no nos estamos olvidando la historia, porque ni siquiera conocemos cuál es nuestra historia. Lo que está en la Biblia, el registro bíblico, apreciados amigos, no es una historia ajena a tu vida. Tú eres parte de la historia de la Biblia. Y es que la historia es un registro de la experiencia humana. Y ese registro de la experiencia humana, tú tienes una historia personal, pero que no deja de ser ajena a la historia de la Biblia. ¿Me dejo entender? La historia que tú tienes hoy en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en lo que haces, esa historia trae experiencia a tu vida. Y esa experiencia, ¿sabes lo que hace contigo? Esa experiencia moldea tu vida, moldea tu carácter y te convierte en lo que tú eres hoy en día. Pero cuán importante es no solamente tener nuestra historia personal, sino que ir a la Biblia para conocer nuestra historia general. Cuán importante es conocer la Biblia, empezando desde el Génesis, conociendo la creación, conociendo el por qué el pecado entró en el mundo, conociendo la historia de nuestros patriarcas, digo nuestros porque fueron nuestros patriarcas, pasando por los líderes, pasando por los reyes, pasando por los jueces, pasando por los profetas, pasando por Jesús mismo cuando estuvo en la tierra, por los discípulos, por los apóstoles. Toda esta historia, apreciados amigos, es nuestra vida y necesitamos aprender a conocer la historia. No es que la Biblia se limita solamente a ser un libro de historia, claro que no. La Biblia es más que un libro de historia, pero es también un libro de historia. Por eso necesitamos conocer la historia que está escrita en la palabra de Dios. Cuando uno lee la Biblia y ve tantos milagros que había en el Antiguo Testamento, cómo se abrió un mar rojo, cómo brotaba agua de una roca, cómo caía pan del cielo, cómo por allí, caía fuego del cielo. Y uno dice, ¿por qué ahora no pasa eso? No, es que eso ya es cosa del Antiguo Testamento. No, porque Dios sigue siendo el mismo Dios, sino que lo más probable es que nuestra fe hoy en día no sea la fe de esos patriarcas, que nuestra fe hoy en día no sea la misma fe que de esos profetas, que de ese Moisés, que de ese Elías. ¿Te das cuenta cuán importante es para nosotros conocer nuestra historia? Ahora, junto a la historia, hoy en día se encuentra lo que es la arqueología bíblica. ¡Wow! ¿Cuán importante es tener un brazo derecho como es la arqueología? ¿Por qué, pastor? Porque la arqueología te muestra evidencias de sucesos bíblicos. La arqueología bíblica nos muestra que los acontecimientos, que los nombres, que las palabras, que los lugares de batalla que la Biblia menciona realmente fueron ciertos y hay evidencia sobre eso. Ese es el trabajo de la arqueología bíblica. Ahora, no siempre todos los arqueólogos van a estar de acuerdo en todo, pero sí podemos decir con certeza de que lo que en la Biblia está escrito, la arqueología lo va corroborando día a día. Y ojo, no es que necesitemos sí o sí la arqueología, porque nuestra fe no está basada en la arqueología y la Biblia, sino que nuestra fe está fundamentada ¿dónde? En la sola escritura. Sin embargo, la arqueología llega a ser un brazo importante para corroborar sucesos que hasta 50 o 100 años atrás todavía en algunos cristianos, entre comillas, les quedaba cierta duda de que existieran ciertos personajes. Pero una vez que la arqueología corroboró eso, ya no queda más duda. ¿Me dejó entender? Por eso es importante la arqueología bíblica. Y en la lección de esta semana nos muestra ciertas historias y algunas evidencias acerca de los eventos de la palabra de Dios. Así que esto es lo primero que quiero compartir con ustedes, que la Biblia es importante como historia, pero la historia va de la mano con la arqueología bíblica. ¿Qué hace la arqueología bíblica? Corrobora la historia según la Biblia lo ha expresado. Entonces, vamos a ver en esta segunda parte algunas evidencias, algunos hechos bíblicos y cómo la arqueología lo ha venido corroborando hasta el día de hoy. Vamos ahí. Increíblemente, hasta el año de 1992, en nuestra época, yo te estoy hablando hace, no sé, 28 años atrás, que había aún teólogos que no creían en la existencia del rey David, que no creían en la existencia de Salomón, de la monarquía israelita. ¿Y sabes por qué no creían? Porque no habían encontrado evidencia arqueológica acerca de esto. Y es interesante porque, si bien es cierto, la Biblia la tenemos hace cientos de años atrás, increíblemente, todavía hasta hace 28 años se creía que David y Salomón eran personajes ficticios. Allí apareció un investigador, Phillips Davis, quien decía de que no hay evidencia y que, como no hay evidencia, David y Salomón eran personajes ficticios. Ahora, ¿cuál es el peligro de creer en esto, no? ¿Cuál sería el peligro de creer de que David, por ejemplo, nunca existió? El peligro sería bastante grande. Porque recordemos que Jesús viene del linaje de dónde? Viene del linaje de David. Entonces, imagínate que David no hubiera existido. Que realmente podríamos decir de que David es un personaje ficticio, que la historia de las conquistas de Israel son ficticias. ¿Dónde quedaría entonces la profecía de que Jesús vendría de un linaje de David? Entonces, ¿cuán importante es esto? Hasta 1992, hace 28 años atrás, no había evidencia histórica, me refiero extrabíblica, acerca de David. Pero en el año de 1993 y 1994 se hizo el descubrimiento de lo que hoy se le llama la Estela de Dan. Yo quiero que ustedes vean allí en imagen justamente esta estela, ¿no? ¿Qué es esto, pastor? Esto es básicamente una piedra, ¿ok? Con escritos aramaicos que luego fueron traducidos al hebreo para una mejor comprensión. ¿Por qué menciono esto? Porque era de esa forma como se encontraban los registros y se daba evidencia de que algo había sucedido. Ahora, alguien preguntará, pastor, ¿qué dice en esta estela? Pues bueno, básicamente se están narrando las victorias del rey de Siria sobre la casa de David. Cuando los investigadores, cuando los arqueólogos encontraron esta estela, dijeron, bueno, al parecer sí, David sí fue un personaje real. ¿Cuán importante es justamente las evidencias extrabíblicas para corroborar lo que la Biblia nos dice? Ahora, otro punto también es la batalla de David con Goliat, por ejemplo. Cuando uno lee 1 Samuel 17, 1 al 3, y yo voy a invitar a que vayas a tu Biblia, vamos a ver qué dice. Los filisteos reunieron su ejército para la guerra, se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. Y también Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Acá hay varios, y esto es interesante porque la Biblia es muy exacta al dar nombres de lugares. ¿Te has dado cuenta? Existen muchas evidencias de esto. Y justamente en este mapa tú vas a ver el Valle de Ela. ¿Dónde está el Valle de Ela? Es aquí entonces donde se desarrolló justamente la batalla entre David y Goliat. Y una imagen más real, que esto fue descubierto también hace algún tiempo atrás, es justamente de Kirbet-Keyafá, el lugar donde fue justamente esta pelea de David y Goliat. ¿Tú te imaginas? Yo veo estas imágenes y realmente quedo muy sorprendido porque yo me imagino allí a David y a Goliat peleando y a Israel y a los filisteos allí alrededor. Qué increíble es poder tener evidencias como estas. Y así como están los registros de Salomón, de David en este caso, también la lección de esta semana nos presenta a Isaías, a Ezequías y a Senaquerib. ¿Quién era Isaías? Un profeta. ¿Quién era Ezequías? Un rey. ¿Y quién era Senaquerib? Era un rey, pero era el rey asirio, quien en el año 701, Senaquerib hace campaña contra Judá. Y existe mucha evidencia extrabíblica donde está registrado justamente estas batallas. Lastimosamente, para Senaquerib, digo lastimosamente, Senaquerib no pudo conquistar a Jerusalén. Siempre se decía que una nación era conquistada cuando la capital de esa nación era conquistada, pero Jerusalén no llegó a ser conquistada, pero sí la segunda ciudad más importante de Judá, que era Laquis. Ahora, estos descubrimientos históricos de la época de Isaías están en Nínive. Y este es el otro asunto, ¿dónde queda Nínive? Hoy en día Nínive es Irak. Mira este mapa, Mosul, que es parte del país de Irak. Interesante. Y ahí uno puede ver cuánta historia podemos desarrollar conociendo ya los lugares bíblicos. Tú recuerdas a Jonás. Jonás tenía que ir ¿a dónde? A Nínive. Él estaba en Israel, en Judá, y y él era enviado a Irak. Hoy en día Irak, en ese tiempo era Nínive. Interesante cómo la historia nos muestra todos estos detalles. Ahora, yo no voy a profundizar mucho en el tema de Senaquerib porque lo vamos a ver con más detenimiento el día sábado en la escuela sabática. De hecho, hay imágenes bonitas o importantes, destacadas, que ustedes tienen que ver el sábado acerca de lo que hoy estamos mostrando. Ahora, ¿qué podemos decir de Daniel, de Babilonia, de Nabucodonosor? Hoy en día ya se ha descubierto esta ciudad grande, Babilonia. Vas a ver aquí algunas imágenes sobre esto. Pero yo quiero que nos detengamos, por ejemplo, para ver esta primera imagen, ¿no? Esta es una imagen que se ha descubierto hace algunos años atrás. Y si tú ves bien, las paredes de estas murallas tienen formas de animales. O tienen unos, se resaltan algunas figuras de animales. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad habían allí figuras de oro de ciertos animales. ¿Quiénes eran los animales principales de Babilonia? Era justamente el león. Y habían cantidad de imágenes o de cerámicas de león pegadas en todas las paredes de Babilonia. Yo quiero que veas esta imagen. Esta imagen, me tomaron una foto, bueno, pedí que me tomaran una foto en un museo en Europa, donde justamente está una de estas figuras de animales que las paredes babilónicas tenían. Impresionante, es increíble. Pero es interesante porque la lección de esta semana también nos muestra que Babilonia tenía más de 300 templos y más de 200 dioses en los 300 templos, siendo sus dioses principales Marduk, Ishtar, pero llama la atención las paredes dobles, mira, de 3,66 y 6 metros de grosor. Y esto es lo que hoy se está descubriendo. Increíblemente, nuevamente corroboramos de lo que lo que la Biblia enseña, que lo que la Biblia escribió hace muchos años atrás, hoy en día la investigación humana, la arqueología lo está corroborando. Y una de las puertas más importantes que tenía Babilonia era justamente la puerta de Ishtar. Miren esta puerta aquí. Aún está, se mantiene. De hecho, todavía las figuras de los animales están allí. Como verán, todavía se ve relativamente cuidada, a pesar de que ha recibido ciertos cuidados. Pero esta es una puerta original justamente de la diosa Ishtar y la gente hoy en día puede visitarlo. Increíble, increíble. Porque, ¿qué estamos viendo acá nuevamente? Que la ciencia, o perdón, de que la arqueología bíblica, o la arqueología en líneas generales, está corroborando lo que la Biblia viene enseñándonos hace muchos años. Ahora, vamos a ir a un punto más que tiene que ver con Jesús. Y la lección de esta semana nos muestra los textos de Mateo 26, de Juan 11 y Juan 18, donde entran las figuras de Caifás y la figura de Pilatos. ¿Quién era Caifás? Caifás era un sumo sacerdote, uno de los que estuvo allí cuestionando o interrogando a Jesús. La pregunta es, ¿existió Caifás? ¿Tenemos evidencia de Caifás? Claro que la tenemos. Mira aquí, esto se descubrió hace algunos años mientras hacían alguna construcción allí en Israel. Y lo que tú ves allí es un osario. Básicamente es un lugar dentro de la tumba de la familia de Caifás donde se encontró este cofre de piedra, donde hay allí los huesos que se dice, o la mayoría de arqueólogos tienen unanimidad en esto, de que allí se encuentran los huesos de Caifás. Ahora, tenemos evidencia de Caifás, pero también tenemos evidencia de Pilato. Y es interesante porque esta es la piedra de Pilato que se encontró. Claro, no está en hebreo, ¿verdad? Está en otro idioma. Está en latín. Pero qué importante es lo que aquí dice. Allí dice Poncio Pilato, prefecto de Judea, o prefecto de Judea. Porque Poncio Pilato era justamente un emperador. Y esta piedra se descubrió en el año de 1961. Qué interesante. ¿Cómo La arqueología corrobora, amigos queridos, lo que la Biblia enseña. Cuán importante es tener un brazo de apoyo. A pesar de que no es indispensable para nuestra fe, para creer en la Biblia, pero sin lugar a dudas llega a ser de gran apoyo para todo cristiano que cree así absolutamente en la palabra de Dios. Evidencias como estas, queridos amigos, nos muestra hoy en día los arqueólogos. Tú vas a encontrar libros, especialidades. De repente estoy hablando aquí para alguien que ama la arqueología, que gusta la historia. Vamos, yo te invito a que puedas estudiar algo relacionado a esto, porque qué importante es tener evidencias sobre lo que la Biblia nos ha enseñado. Y así como esas tres, cuatro historias que la lección nos ha mencionado, existen muchísimas más que por tiempo de video y tampoco porque la lección de esta semana no entra allí, no estamos tocando. Sin embargo, esto es el segundo punto que yo he querido hablar, ¿no? Cómo la historia extra bíblica corrobora lo que la Biblia y su historia nos ha enseñado. Vamos al último punto que tiene que ver con la fe. ¿Cuán importante es la fe en el cristiano hoy en día y más en asuntos como estos? ¿Cuán importante es la fe en nuestra vida? Pero déjame decirte que la fe no es solamente creer, o a lo mejor no es solamente tener la idea de creer en algo, sino que es actuar bajo la convicción de eso que yo estoy creyendo. A veces hemos limitado a la fe a creer de que la fe es algo que Dios sí o sí tiene que hacer por mí. Y es como que yo pienso que si oro con fe, Dios tiene que hacer eso sí o sí, está en la obligación de hacerlo. Pero no es así. Dios siempre va a responder tus oraciones. Pero Dios no siempre va a responder como tú quieres que sea. Por más necesario, urgente o cualquier cosa que estés pasando. Dios siempre va a buscar lo que es mejor para sus hijos. Y ahí hay que tener fe. La fe en que Dios nos dará de acuerdo a la voluntad que Él tiene para nosotros y no a lo que yo quiero para mí mismo. Ese es un tema complejo, porque es difícil a veces aferrarse a Dios cuando hay un momento de necesidad, cuando tienes que tomar quizá una decisión difícil y esperas que Dios actúe o que Dios haga un milagro en el instante y Dios nunca lo hizo. Es más, de repente yo estoy hablando en este día para alguien que aún duda de Dios, aún guarda rencor por Dios. Porque oró por algo y Dios nunca respondió en ese momento. En realidad, Dios respondió, pero Dios no respondió quizá como tú pediste. Pero la fe, por eso, amigos, la fe no es simplemente creer. La fe es actuar en respuesta a esa creencia. La fe es una fe que obra. Me dejo entender. Hebreos 11. Uno lee la lista de los personajes de la fe. Y la lección de esta semana nos ha colocado ahí algo de 6, 7 personajes. No, Enoc, ¿qué hizo Enoc? Agradó a Dios. ¿Qué hizo Noé? Y Abraham y Sara tuvieron fe. José agradó a Dios. Moisés guió un pueblo. Rahab atendió y confió en los espías que habían llegado allí. Sansón se arrepintió. Hombres de fe. Y mira, tú te vas a dar cuenta que estos hombres también cometieron errores. Porque ningún ser humano está exento de no vivir y no cometer algún error en su vida. Todos vamos a cometer algún error. Pero por eso yo no voy a dejar de ser un hombre, una mujer de fe. Aquí tenemos a Noé. Noé se embriagó, se emborrachó después de salir del arca. Pero es un hombre de fe. Moisés mató, asesinó a un egipcio. Pero no deja de ser un hombre de fe. Rahab, quien no tuvo una vida agradable delante de los hombres y delante de Dios, Dios la utilizó. Es más, su nombre está en la genealogía de Jesucristo. Sansón, que se entregó al mal a pesar de que tenía un voto por cumplir como nazareo, Dios tuvo piedad de él. ¿Te das cuenta que la fe no se trata de simplemente decir yo creo en Dios, sino que es vivir de acuerdo a la creencia que hay en la palabra de Dios? Ahora, ¿cómo la fe se relaciona con la historia? Es que tú vas hacia un registro bíblico y la fe tiene que llevarte a que tú creas en este registro bíblico. Quizá no tengas evidencia de algo, pero la Biblia es para tener fe y vivir por la fe. Adán fue creado en el sexto día de la creación. ¿Te has puesto a pensar en eso? En el sexto día. Y en el séptimo día, Dios llama a que lo adore. ¿Cómo adorar? ¿Cómo Adán podía adorar a un Dios que recién lo estaba conociendo un día. Y Dios y Adán tenía que adorar al Dios creador. Pero Adán no había visto ninguna creación. Él fue lo último de la creación. Adán nunca vio cómo el sol nació, cómo las aves nacieron, cómo las nubes nacieron, cómo los árboles... Él fue creado y todo ya estaba. Pero Dios lo llamó a adorarlo al siguiente día. Y desde allí el hombre tiene que aprender a vivir con fe. Porque a pesar de que el mismo Adán no vio la creación, o los primeros 6 días de la creación, o 5 días de la creación, a pesar de que Adán no vio esos 5 días de la creación, Adán y Eva decidieron adorar por fe al siguiente día a su creador. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que no esperemos demostraciones en este momento para tener fe. Ya la evidencia está en la palabra de Dios. Tú necesitas un milagro. Pues confía en ese Jesús que hacía ver ciegos, que hizo hacer caminar cojos, que levantó muertos, a ese Jesús que curó enfermedades, que curó leprosos. Ese Jesús de la Biblia es el mismo Jesús que hoy espera por ti. Es el mismo Jesús que tiene el deseo de entrar en tu corazón y tener una experiencia personal contigo. Pero yo quiero terminar leyendo lo que dice Hebreos 11, versículo 6. Vemos lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Tú necesitas tener fe. Necesitas confiar plenamente en el Señor, a agarrarte de su mano y no soltarte nunca, subyugando tu voluntad a su voluntad, entendiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para ti, entendiendo que lo que está en la Biblia es un registro veraz, es un registro que no tenemos que dudar ni esperar una evidencia que se encuentre, un descubrimiento en este tiempo para creer en lo que está en la Biblia. No, porque toda la palabra es inspirada por Dios y tenemos que aprender a vivir confiando en su palabra y en el creador de esta palabra. Por eso mi deseo, mi invitación para ti, es que puedas aferrarte con fe al creador, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque tienes que acercarte a Dios creyendo que Él está allí, tienes que acercarte a Dios creyendo que Él existe, y que si hay algo en tu vida que necesitas, la fe que Él, el creador, el todopoderoso, puede hacer lo que hoy tú estás necesitando en tu vida. Deja que Dios obre y deja principalmente que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Que Dios te bendiga.